Ajá, Marta, cuénteme, porque es importante para las mujeres campesinas, garífunas, indígenas, el reconocimiento del derecho de acceso a las tierras. Ajá. Le digo, comadre. Cuénteme. Con nuestras tierras no vamos a tener que pedir permiso, ni andar preocupadas por el dinero del alquiler del mes. Vamos a poder trabajar libremente en las milpas y tomar nuestras propias decisiones, no solo para producir nuestros alimentos, sino para vivir mejor. ¿Qué le parece? Entonces, Marta, si somos que mantenemos la economía, ¿por qué nos quitan la comida? Tierra para sembrar, tierra para vivir. Organizadas, defendiendo derechos, cuidando la vida. Exijamos juntas el derecho a la tierra. Esta es una campaña del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, CODINCA, con el apoyo de WEFET.